programa que ya te sigue mis fuerzas y ya están sometidas. ¡Ahora te voy a golpear todo lo que se pierde en el lago!